corazón me canta cuando en Beirut me vuelvo a ver. La ciudad a mis plantas, yo no era nadie y era rey. El corazón me baila en las colinas de rabia. Me bañaba el amanecer entre magnolias de cristal, flores de cristal. Beirut no conocía la guerra, ni se cansaba de soñar. La paz no se llamaba tregua, la muerte bien podía esperar. El mar dormía como un gato delante de mi habitación, y mil perfumes enredados flotaban a mi alrededor. Magnolias de cristal en las colinas de rabia. Magnolias de cristal en las colinas de rabia. Por tus últimos pájaros no amanece tu aurora. Me ha atormentado el Líbano, el corazón me sangra por las heridas de tu piel, y tus soles se apagan ya mientras intentan comprender, intentan comprender. Inocencia se masacra como en Shatila y en Damur. Chicos de América o de Francia dejan sus vidas en Beirut y se